Hola, sí, aquí la radio dominicana. ¿Cómo le va, don Aldo Solé? No, eso es más cubano, ¿eh? Más cubano. Bueno, me salió muy cubano ahí. Sí. No, yo les he agarrado el tono por mis amistades con la embajada. Sí, sí. No, aclararle a la gente, todavía no me he ido, pero me voy en mayo. A mediados de mayo, voy a estar unos 10 días por ahí. Fui invitado a presentar mi libro por allá. En principio la idea era presentarlo en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro que se hace en Santo Domingo. Había complicaciones con los horarios, los vuelos y bueno, y además el cambio de autoridades que en el Ministerio de Cultura, que es donde se organiza, los vínculos ya no eran los mismos para la gente que me estaba promoviendo, y bueno, al final decidimos dejarlo para otro momento esa feria y me pasaron para la Feria de las Letras y las Artes en San Juan de la Maguana. Wow. Una ciudad que está a una hora y media de la capital, una ciudad de unos 80.000 habitantes que tiene su propia universidad. Wow. Y es la ciudad de origen del cónsul Rafael Pineda, un gran poeta, escritor, novelista, periodista y un gran amigo mío que ha difundido bastante mi obra por allá. Y yo también no me canso de difundir la obra de él, porque sobre todo la poesía es muy buena, la novela también, en realidad no sé con qué me quedo de él, pero es un gran escritor. Y ha hecho una excelente gestión para que yo pueda estar ahí. Además, casualmente además coincide con una licencia médica que va a tener él y que por suerte me voy a poder encontrar con él allá. Qué bárbaro. Y hacer una serie de actividades, lectura de poesías y cosas más allá de los 4 días de la feria. Y nosotros lo vamos a tener desde República Dominicana. Y la gente que me sigue por Radio Uruguay también, alguna conexión vamos a tener también de allá. Esta es la primera vez, yo ya he ido a presentar mis libros a otros países, a Perú más de una vez, a Bolivia, pero esta es la primera vez que yo entro más allá de las conferencias en las universidades, en los centros culturales, esta es la primera vez que yo voy a participar de un evento de esta naturaleza. Uh-huh. Y es la primera vez que voy a ir a un país donde la prensa ya ha hablado de mí, ¿no? Qué bueno. Ya ha habido una labor interesante de comentarios de mis obras en sobre todo en la prensa de esa ciudad. Y haremos algunos contactos por allá de editores y de escritores, y bueno, estoy incluso poniéndome a leer un poco, poniéndome más al tanto de la literatura y la historia de ahí, porque cuando voy a un país siempre me gusta leerme algún libro de historia de ese país y conocer por lo menos un par de escritores que me puedan interesar comentarlos. Sí. Y estoy contento, obviamente. Bien. ¿No? Estoy contento. Bueno, además, Papo, sí, digo, además llévese, no los de la panadería, pero llévese algún merengue. Sí, sí, sí. Después vamos a ver qué hacemos por allá. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, Papo, yo viendo, escuchándote ahí, la gente va a estar muy interesada con el tema del lavado de dinero. Por un tiempo va a estar entretenida con eso, va a estar sorprendida con eso. Así que la propuesta es que por lo menos por un ratito, para que no pierdan el interés, porque a mí me interesa que les interese, sí. Vamos a hablar de otra cosa. Sí. Vamos a irnos al siglo XIX, vamos a irnos a la sociedad victoriana y les voy a hablar de un personaje que también sería bueno que lo tuviéramos más presente. Incluso los uruguayos lo recordáramos un poco más porque tuvo cierta vinculación con nosotros, con nuestra historia, que es un explorador, un aventurero, un intelectual, un escritor importante. Uh-huh. Sin duda uno de las mentes más brillantes del siglo XIX, que se llamó Richard Burton, y que por supuesto no es el actor Richard Burton. Nosotros en algún momento hablamos de un tema que nos iba a dar pie para marcar después otros temas que vamos a hablar y que vamos a seguir hablando en lo sucesivo, que es un tema muy amplio, muy sorprendente. La gente desconoce con profundidad, en general, la gente que no está muy metida en la historia, es la sociedad victoriana, ¿no? Las características de la sociedad victoriana, esa, uh-huh, ese periodo que abarcó gran parte, prácticamente todo el siglo XIX, y que en especial se enmarca en el periodo del reinado de la reina Victoria, uh-huh, donde el imperio británico adquirió su mayor esplendor, incluso se extendió superficialmente como ningún otro imperio, ¿verdad? Con la India, con Australia, con Canadá, con gran parte de África, en fin, con territorios vastísimos en todo el planeta, con un desarrollo industrial incomparable, con un poderío marítimo, financiero, militar, bueno, en fin. Y que eso contrastó un poco con un pudor bastante primitivo, ¿no? Un pudor cristiano y una moral muy puritana, que venía un poco de la herencia calvinista, uh-huh, y que rondó lo ridículo. Siempre es bueno recordar esto porque para entender mucha cosa de la historia del siglo XIX, sobre todo lo que tiene que ver con la moral sexual, que incluso se heredó en el siglo XX, para entender en especial a los anglosajones, ¿no?, que fueron quienes más desarrollaron este tipo de cultura. Y la pregunta siempre es, bueno, ¿y qué pasa con los rebeldes, ¿no? Los que, o por dónde esto se destapa, ¿no? Por dónde estalla, digamos, cuando sí, hay una sociedad tan rígida, una cultural tan represiva, nada menos que con aspectos tan naturales como la sexualidad. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta también que un poco como reacción a esto, fue también la época en que empiezan a circular en Inglaterra traducciones de textos, bueno, por un lado el exoterismo, pero también todo lo oriental, porque no hay que olvidarse que justamente Inglaterra se encuentra, termina dominando, digamos, termina incorporando a su imperio civilizaciones milenarias como, bueno, Egipto, como países musulmanes, como como la India, sí, ¿no? Civilizaciones antiquísimas, con una cultura muy compleja, muy, muy variada, y donde tenían otra forma de vivir lo exótico, es decir, lo que para los occidentales era lo exótico, pero tenían otra forma de vivir lo erótico, la sensualidad, y bueno, y hay una cosa que ya venía desde los tiempos medievales, que era todo lo a los occidentales, todo lo oriental lo deslumbraba, ¿no? Es decir, lo más lindo, lo más refinado venía de Oriente, ¿no? Desde los tiempos de las caravanas que traían justamente los árabes que se aparecían cada tanto por los castillos medievales, ¿no? Sí. La famosa ruta de la seda, en fin, sí, sí, los mejores perfumes, las sedas, bueno, los cuentos de Marco Polo, ¿no? Y en todo esto la sexualidad tenía mucho que ver también, ¿no? Y por eso, entre la literatura que empieza, ya habíamos hablado de cómo la cultura victoriana agrede los textos clásicos griegos, por ejemplo, para que no se hable de la homosexualidad, los mutila, sí, ¿no? Sí. Las obras de Shakespeare, incluso la historia de la caída de la decadencia del Imperio Romano de Gibbon, es decir, obras, bueno, la misma, habíamos dicho que la misma Biblia había sido mutilada para retocada para no agredir las sensibilidades puritanas, uh-huh, una sociedad que llega al ridículo en su máxima expresión, ¿no? Por ejemplo, entre las cosas que estaban establecidas, había incluso un libro de las etiquetas, establecía que en la biblioteca no podían estar libros de hombres y mujeres juntos, salvo que estuvieran casados los autores, ¿no? Que era el caso, claro, de algunos escritores, matrimonios, sí, sí, escritores. Bueno, no vamos, digamos, estas cosas ya las hemos dicho, simplemente estamos haciendo un repaso, pero por ejemplo, entre las cosas que se empiezan a leer y que son muy atractivos para el lector victoriano, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, ¿no? O algunos otros libros que circulan en forma un poco más escondidos de repente, uh-huh, o no tanto, porque al rebelde no le gusta esconder mucho, ¿no? Sí. Gusta más bien hacer gala de esto. Sí, por ejemplo, sí, el Kama Sutra, ¿no? De Mayanga Vatsyayana, es una obra del siglo III después de Cristo. Uh-huh. Bueno, todo esto se lo debemos, la llegada a Inglaterra, la traducción al inglés, se lo debemos justamente a Richard Burton. Richard Burton traduce el Kama Sutra en 1883 y por esa época traduce Las Mil y Una Noches, ¿no? Que también es una obra llena de sensualidad. ¿Qué decir de él? ¿Qué cosa no hizo? Habría que empezar por decir, ¿no? Sí. Para empezar, fue de los pocos victorianos que admitió con valentía su interés por la cultura erótica, ¿no? Una cosa que se tomaba con pinzas en la época, ¿no? Sí. Y además difundió la cultura en su variedad, en su amplitud antropológica. Él nació en Devon, Inglaterra, y al igual que su padre, sirvió como oficial en el ejército británico y, como tantos, llevó una vida polifacética, de erudito y aventurero. Fue militar, diplomático, explorador, lingüista, etnólogo, místico, cazador de tesoros, espía en la guerra de Crimea y también, desde luego, propio de su personalidad, fue un orientalista y un traductor, ¿no? De, entre otras cosas, bueno, obras del lejano oriente. Se destacó en su dominio de las lenguas. Fíjate vos, habló 29 idiomas distintos, entre idiomas europeos, africanos y asiáticos. Vivió durante 7 años en la India, estudió el sánscrito en Bombay y ahí, entre otras cosas, realizó como funcionario colonial una especie de censo, le mandó a hacer las autoridades coloniales británicas sobre los burdeles. Pero sobre no todos los burdeles, sino sobre a él le encomendaron el estudio de unos burdeles a los que concurrían jóvenes y eunucos, ¿no? Que ese es un tema fascinante que un día hablaremos también sobre los eunucos en la historia. Sí. Bueno, se convirtió al Islam, se practicó la circuncisión, viajó disfrazado de árabe a la Meca, Medina y Ararat, lugares que, bueno, tienen, sobre todo la Meca y Medina, lugares, ciudades con un gran componente de sagrado y que a los árabes, sobre todo en esa época, no les gustaba mucho que se apareciera gente que no era musulmán, ¿no? A los musulmanes no les gustaba mucho que llegara gente parte, digamos, de la comunidad religiosa. Bueno, pero él llegó disfrazado de árabe en busca de aventuras a sus lugares, tomó nota de todos los lugares donde estuvo, por supuesto, exploró el Nilo, aunque no pudo hallar las fuentes del Nilo. Un mérito que le correspondió a su rival, colega y compatriota, el inglés John Hanings Peake, que fue el que encontró las nacientes del Nilo. En esto quiero recomendar una película maravillosa, ya tiene unos cuantos años, pero es una belleza de película. Yo fue de las primeras películas que vi cuando aparecieron las videocaseteras, que se llama Las Montañas de la Luna, ¿no? Que habla de la exploración y el encuentro de Hanings Peake por este explorador Hanings Peake, que encuentra la naciente y todo lo que pasa, ¿no? Lo que significó la aventura de andar explorando ahí el Nilo y llegar a encontrar el origen de este río. Richard Burton no llegó a, le ganó su rival, por ejemplo, completó el mapas de los alrededores del Mar Rojo y descubrió el lago Tanganica, ¿no? Que como premio consuelo no es poca cosa, ¿no? El Tanganica. Tanganica. Sí. Pero también, muy especialmente, quiero destacar que también viajó a América, lugar donde, bueno, los ingleses menos tenían dominios coloniales, pero anduvo por Sudamérica en 1868, más concretamente estuvo en el Río de la Plata, venía de Río de Janeiro, que en aquel momento era la capital del Imperio de Brasil. Y también estuvo, por supuesto, en Montevideo, dejó sagaces testimonios sobre Colonia de Sacramento, Salto y Paysandú. Fíjate vos, estuvo en Montevideo, Colonia, Salto y Paysandú, dejó anotaciones de todos los lugares donde estuvo. Habría que preguntarle a los intelectuales, a mis colegas de historia, de Salto, Paysandú, Colonia, que se jactan son ciudades que se jactan de tener un mayor conciencia preservacionista, ¿no? Y mayor interés. Sí. Sería bueno si algún político nos está escuchando de esos lugares que proponga el nombre de una calle, ¿no? Algún memorial, algo, porque no es poca cosa decir que viviese en una ciudad en Uruguay, ¿no? Donde fue visitada por Charles Darwin o por Richard Burton, ¿no? Charles Darwin, bueno, es más conocido, obviamente, y hay algunos, sobre todo en Colonia, hay muchos lugares que recuerdan su pasaje, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eran tiempos de la guerra de la Triple Alianza, y aportó también un valioso testimonio al respecto que publicó como Cartas desde los Campos de Batalla del Paraguay. Se trata de 27 cartas de 1870 y que cuya recopilación se la dedicó nada menos que a Domingo Faustino Sarmiento, que creo que ya hemos hablado de él y también hemos hablado de su característica en común con Burton, que era un poco su adicción a las orgías. Sí, señor. Mirá vos, más de 100 años después se editaron al castellano, se tradujeron al castellano, lo cual habla de nuestro grado de subdesarrollo intelectual, ¿no? ¿Cómo puede ser que un tipo de estos venga por acá, deje testimonios y 100 años después se traduzcan a nuestra lengua? Y bueno, y la realidad es que la inmensa mayoría de lo que sabemos nosotros de nuestro país en el siglo XVIII, siglo XIX, es en gran medida por los testimonios de los viajeros y en gran medida los testimonios de los viajeros ingleses, ¿no? Uh-huh. Y me pregunto cuántos testimonios todavía estarán durmiendo en las bibliotecas de Londres y algunos otros lugares, ¿no? Esperando que a alguien se le ocurra traducirlo al castellano. Bueno, el asunto es que una vez establecido Burton en Inglaterra, se dedicó a practicar todo lo que había aprendido en carne propia, ¿no? Es decir, todos aquellos descubrimientos que había hecho de prácticas sexuales, de distintas formas de vivir la sexualidad a través de las distintas culturas que conoció. Bueno, una vez que llegó, se encuentra con su esposa Isabel Arundel y dijo, bueno, ahora vamos a ponernos manos a la obra, vamos a practicar esto y aquello y lo otro. Y practicó, bueno, las más modernas variantes sexuales con su esposa, con otras mujeres también y con hombres. No me queda claro si era bisexual o simplemente, digamos, hacía cuestiones vinculadas al sexo grupal, como vio en muchas culturas. Bueno, quizá también fue algún precursor del swinger, no sé. De lo que no sé, la verdad, aclaro que no sé, sí, con lo que sé ya alcanza para sorprender a nuestros escuchas. Bueno, sí. Isabel, su esposa, se transformó discretamente en la envidia de sus amigas uh-huh. y de las mujeres de su entorno, debido a las famosas habilidades de Burton en el cunnilingus. Sí. Habíamos dicho que el hombre era muy habilidoso en el lenguaje, ¿no? Sí. En vida, bueno, pero cuando lo otro que quería decir, cuando murió Burton, su viuda Isabel quemó todos sus papeles para evitar situaciones estigmatizantes, ¿no? Uh-huh. Es decir, acá un hombre podía ser estigmatizado por las cosas que hacía, por las cosas que decía, pero siempre iba a ser más estigmatizada la mujer que era su esposa. Claro. Pues fíjate que en este sentido, recuerdo que Darwin, por ejemplo, que es más bien un hombre que más de la primera mitad del siglo XIX, Burton es más bien de la segunda mitad del siglo XIX, Darwin ya venía de una familia que hablaba de la teoría de la evolución de las especies. La habían ido mejorando generación tras generación, pero ya su abuelo, que era un estudioso de la botánica y de la biología y de andar estudiando insectos y qué sé yo, ya decían cosas en su entorno familiar que venían madurando la idea. Ahora, Darwin, que de hecho él terminó de convencerse de la teoría de la evolución de las especies en Uruguay, llegó a determinadas conclusiones en Uruguay, todavía no estaba convencido de publicarlo o no, y no tanto por él, sino por lo que le pudiera llegar a pasar a su esposa, ¿no? Si quedaba viuda, y al final se decide a publicarlo cuando se entera que por Australia hay otro colega que está para publicar una teoría similar, y bueno, no quiso perder la autoría de su teoría, y sabiendo que había otro colega, creo que en Tasmania, que los conocía a los dos, era un amigo en común que tenía y que garantizaba que ninguno de los dos había plagiado su obra, bueno, decide publicarla al final. Sí. Y al final Darwin fue, digamos, el que quedó más asociado asociado, digamos, a esta teoría que, como vemos, muchos intelectuales lo venían pensando y no se atrevían a decirlo. La teoría de la evolución. De la evolución de las especies, claro. Pero hago el paralelismo, ¿no? Con lo de Burton. Claro. Bueno, la realidad es que en vida Burton ya había sido muy denostado por su posición a favor del placer femenino, tema tabú para la sociedad victoriana, de la poligamia. Era partidario de la poligamia, no era fácil ser la esposa de un tipo que la sociedad victoriana era partidario de la poligamia, ¿no? Sí. Y además él había sido denostado por estar casado con una mujer católica, ¿no? Uh-huh. Él era anglicano y ella era católica. Y probablemente fuera agnóstico ya a esa altura. Muy interesado por las religiones en su totalidad como fuente de estudio. Pero bueno, los ingleses, que en su mayoría son anglicanos, y sobre todo los funcionarios públicos en esta época, eran muy desconfiados del catolicismo, ¿no? Que lo veían como siempre como una posible amenaza. Bueno, y hasta acá les dejo cortito la presentación de este personaje como para que lo vayan pensando, ¿no? Uh-huh. Sería bueno que lo tuviéramos más presente los uruguayos a la historia de este individuo. Sí. Y que cuando lean el Kama Sutra, se acuerden de que lo tradujo al inglés un hombre que anduvo por Uruguay. Sí. Anduvo. Y no poca cosa. Anduvo por acá, como te dije, en Montevideo, Colonia Sacramento, Salto y Paysandú. De esos lugares dejó testimonios escritos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Qué bárbaro. Y muy pocos lo recuerdan eso, ¿no? Y este es un nombre que, digamos, yo creo que básicamente lo recordamos los que estudiamos en profundidad la historia, los que nos interesa mucho la historia de la literatura, los que nos interesa mucho la historia de la sexualidad. Uh-huh. Y los que hemos estudiado en profundidad la historia de la sociedad victoriana. Sí. Creo que más nadie recuerda a Richard Burton. Sí, sí, sí, sí, es verdad. Pero bueno, es uno de los tantos personajes que es bueno revivirlo, ¿no? Por sí, pronto. Sí, sí. Y siempre volvemos a una época, ¿no? La época victoriana, ¿no? Siempre. Sí, que nos marcó mucho más de lo que nosotros creemos. Sí, sí, ya veo. Michel Foucault, que fue el gran rupturista de la academia, ¿no? Con todos estos temas, en una historia monumental que en tres tomos que se llama Historia de la sexualidad, que se puede bajar de internet con una traducción media confusa, pero bueno, él tiene un primer capítulo que dice nosotros los victorianos, ¿no? Donde ya arranca diciendo, bueno, todo lo que arrastramos. Sí, sí. Y que nos cuesta ver la realidad después por el bombardeo de prejuicios que nos han inculcado, ¿no? Estamos de acuerdo. Pues fíjate que en la sociedad victoriana, vamos a recordar también, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero, por ejemplo, estaba mal visto que las patas de las mesas se vieran por debajo del mantel, ¿no? Sí. Porque, bueno, una sociedad obsesionada con la moral sexual ve símbolos fálicos ahí donde no los hay, ¿no? Entonces les ponían como unos forritos a las patas de las mesas, ¿no? Como unos calzoncitos. Sí. Así que andá a hablarles del Kama Sutra a esta gente. Claro. Sí, no es poca cosa. Sí, sí. Tocamos. Pero bueno, por suerte siempre hay rebeldes, ¿no? Que rompen con eso, que rompan los paradigmas, que se atreven, a pagar las consecuencias. Da igual. Con respecto a eso, digamos, tiene poco que ver con lo que estamos hablando, pero bueno, ayer vi la película de Martín Scorsese, la última película de Martín Scorsese, con mi grupo de cinéfilos, una película que dura unas 2 horas y media. Que me interesaba especialmente porque está basada en una novela de uno de mis escritores japoneses favoritos, mejor dicho, mi escritor japonés favorito y uno de los escritores de novela histórica que he leído, que más me ha impactado, que se llama Sacsayhuaman Endo. Si encuentran algo de Sacsayhuaman Endo y les interesa la novela histórica, bueno, no dejen de leerlo. Esa novela en la que hizo la película Martín Scorsese, yo nunca lo conseguí, se llama Silencio. Yo tengo, leí otra, que ahora la hice circular ahí entre mi grupo de cinéfilos, que se llama El Samurái. Uh-huh. Es una historia curiosa cómo llegué a ese escritor, porque yo, que en realidad, a diferencia de lo que la gente cree, no fui un buen estudiante de mi profesorado, porque era un gran lector, y el ser un gran lector me implicaba a veces descuidar un poco lo que tenía que pautado estudiar, digamos, ¿no? Uh-huh. Y a pesar de que a veces de repente me demoraba en dar algunos exámenes, porque yo era una máquina de leer cuando era veinteañero. Uh-huh. Y a eso hay que sumar la burocracia repugnante que significaba la formación docente en aquel momento, cosa que el país pagó muy caro después, por supuesto. Sí. Y bueno, como todo, ¿no? Como le pasa a todo estudiante, yo creo, inquieto, uno iba amontonando libros que para leer del día que se recibiera, ¿no? Sí. Tranquilamente. Y un día lo descubrió. Seguro. Bueno, y descubrí allá en la Polilla, en Atlántida, ¿no? Esa librería que... La Polilla. Librería y papelería que es circular, que es un edificio de vidrio que fue una discoteca. Sí, señor. Sí, señor. Que fuiste alguna vez a bailar. La Polilla. ¿Cómo seguro, no? Ahí encontré un libro... Así que usted fue a bailar, Samurai, ¿no? Usted llegó a ir a bailar a la Barca también, ¿no? Sí, ahí sí. No sé si a bailar fui alguna vez, sí. A tomar algo a la noche, a la Barca. Sí. Y bueno, ahí estaba el Samurái de Sacsayhuamán Endo, de Editorial Planeta, que después me vine a enterar que fue el primer libro que fue traducido, la primera obra de él que fue traducida al español. Y lo miraba y veía que era muy gordito, qué sé yo. Y bueno, hasta que al final me lo llevé y un tiempo después, en realidad creo que fue de los libros que me leí, sí, después de recibirme. Pero me fascinó y creo que fue el libro que más me convenció de que yo también tenía que ser novelista histórico. Que yo también tenía que asumir el desafío de escribir no una historia, sino una novela, reconstruyendo una época, un personaje. Y parecería que los temas de Sacsayhuamán Endo más o menos son siempre lo mismo. Él, bueno, es muy católico. Eso tiene en común con Martín Scorsese. Parece que se juntaron dos hombres, que no, uno de Oriente, sí, otro de Occidente, pero que hablan el mismo lenguaje común. Recordemos, Martín Scorsese es el que produjo la última Pasión de Cristo, ¿no? Sí, sí. La última tentación de Cristo. Sí. Y bueno, los temas de él son, él se especializó en el Japón del siglo XVII, la llegada de los primeros occidentales, pero sobre todo la llegada de los jesuitas, ¿no? Y la llegada del cristianismo en la versión jesuita, ¿no? Donde ya había en Japón había unas grandes discrepancias, unos grandes celos. Con otras congregaciones religiosas católicas, ¿no? Es decir, los franciscanos y los dominicos les tenían mucho celo, muchas envidias, porque también en Japón se veía que los jesuitas, bueno, tenían una didáctica especial, una paciencia especial, y era una forma muy distinta, ¿no? También ahí tuvieron mucho éxito y se destacaron, pero fíjate que no era lo mismo llevar el cristianismo a Japón que llevárselo a los guaraníes en Paraguay, ¿no? Con las misiones guaraníticas. Yo casualmente ahora estoy terminando de leer un libro que traje de Bolivia sobre la labor de los jesuitas en Bolivia con los indios chiquitos y los indios moxos. Uh-huh. Y realmente es absolutamente conmovedor, ¿no? La labor de ellos, ¿no? La entrega total. Sobre todo es interesante leerlo desde repensar esas mentes desde el siglo XXI, donde todo el mundo parece estar ganado por el consumismo, por el individualismo, ¿no? El sacrificio, la entrega, solamente llegar hasta, bueno, solamente tomarse un barco y llegar a Japón desde Europa, o llegar al Río de la Plata para después internarse hasta el Paraguay, hasta Bolivia, y convertir a pueblos primitivos en pueblos civilizados, ¿no? Y aportarles lo mejor de la cultura occidental y tratar de apartarlos de lo peor de la cultura occidental y tratar de preservar su propia cultura, enseñarles el evangelio en las lenguas nativas, aprender primero las lenguas nativas, transcribirlas, preservarlas, ¿no? Sí. Proteger a los indios de todo lo otro que terrible que venía con la conquista, ¿no? La esclavitud, en fin. Esta película realmente la recomiendo. Pienso escribir algo en estos días. Bien. Una película muy cruda, quizá un poco larga, pero que no aburre, y que impresiona bastante, ¿no? Y es una película realmente para después discutirla, ¿no? Como hacemos acá todas las semanas. Está bueno. Un grupo de amigos y está bueno. Y conversamos hasta hasta altas horas. Hágame... de la noche. A veces ahora, ayer, bueno, era un día de... Sí. El otro día había que levantarse temprano. Sí. La mayoría de la gente, no conversamos mucho. Hubo gente que no quedó muy convencida con la película, pero el tema es meterse en la época, ¿no? Y la reconstrucción de la época es fantástica. Yo recomiendo la película y recomiendo al novelista japonés, Jack Sawaman Endo. Pues es que ese libro del samurái era un libro que me esperaba a mí, porque sí. Dos por tres, no, con bibliófilos nos ponemos a conversar de eso, ¿no? Ese libro que te estaba buscando, que te estaba esperando, que lo viste una vez sola en tu vida, ese libro lo vi una vez sola, es de Editorial Planeta. Claro. Nunca más lo volví a ver, ¿no? Y me marcó la vida. Claro. Pasa, así que, ¿no? Si ven algo de Jack Sawaman Endo, léalo. Y sé que en internet está, porque mis compañeros ya lo estaban leyendo, lo habían bajado de internet. Bien. Este otro de Silencio, ¿no? Sí. Él estudió literatura francesa, pero se dedicó a escribir sobre su país, ¿no? Uh-huh. Y la historia de su país, y ya te digo, especialmente sus novelas históricas están ambientadas en el Japón del siglo XVII, ¿no? Un mundo también que hay que pensarlo, ¿no? Bien. Ese contacto entre Oriente y Occidente, el deseo de abrirse, el miedo de no perder lo autóctono, ¿no? Los celos entre los poderes religiosos. Claro. Los samuráis, ¿no? Que perciben que su mundo también se va perdiendo. Uh-huh. Y bueno, y en definitiva, los primeros pasos de una globalización que tiene sus ganancias y sus pérdidas, ¿no? Claro. Cuando escriba algo de esto, me lo comparte en tu voz en el zoológico, ¿puede ser? Sí, vamos a empezar a hacer eso, sí. Ok, Aldo. Bien. Digo, bien. Está bueno, y sobre todo este tema, ¿no? Digo, también lo plantea. Estas charlas ya están en nuestro blog, ¿no? En nuestro podcast. Todo esto que estamos conversando. Que los escucha desde acá. Sí, también. Sí. Hay mucha gente que está ingresando al blog. Ramiro, que es quien sigue todo esto muy de cerca. Hay gente ingresando de Estados Unidos, gente de México, gente de Paraguay, de Argentina. La verdad que estamos muy contentos con todo esto de subir las notas que realizamos y además los trabajos que hay en nuestro blog, así que es muy importante. Aldo, ha sido un gusto. Lo mismo, como siempre. Como nos volveremos a encontrar el martes que viene. El martes que viene, a pronto. Si me pedís a las 10, si me pedís a las 9, yo estoy acá pronto. Es un fenómeno. La impronta manda, hoy andamos muy de atrás, me acaban de confirmar que 10:30, 11:45, va a venir gente aquí a los estudios de la radio, así que estoy también... En este caso, no creo que cambie mucho el auditorio, ¿no? Porque entre semana el que está escuchando a las 10 está escuchando a las 9. Estamos pero de te acuerdo. Cuento que en Radio Uruguay, que les entró a gustar el formato que le dimos a la nueva columna que va a empezar a salir a mediados de año, por junio, me pasaron un poquito más tarde, en vez de estar a las 9:30, estoy a las 10:15 más o menos, pero claro, hay una diferencia, ¿no? Sale los domingos. Claro. Acá me parece que más o menos la misma gente que nos escucha. Acá estamos acá, la gente. Seguro, la gente está trabajando, está escuchando. La tiene clavada en la memoria. Seguro. A las 8 le pone la gotita a la radio. Y mucha gente que nos escucha a través de internet, o sea, en la propia ciudad de Minas, la gente nos escucha a través de internet. Seguro. También en las distintas ciudades del interior del departamento, hay muchos que se bajan la aplicación, la tienen en el celular. Sí, ¿no? Y además es visto de las mejores aplicaciones de sí, radio, ¿no? Porque en otros lugares no lo veo. Sí, esto es formidable. Mire, mientras estoy hablando con usted, voy a apretar la aplicación que tengo en mi celular de la radio. Hago clic, ya hice clic, ahora me va a abrir, estoy esperando, le voy a dar play y ahí empieza a conectarse y usted va a escuchar a través del teléfono, pues se lo pongo ahí, ahora empieza a salir ya, cualquier momento, ahí estamos, a ver. Estoy esperando, le voy a dar play y ahí empieza... A conectarse y usted va a escuchar a través del teléfono, se lo pongo ahí, ahora empieza a salir ya. Ahí estamos, a través de internet. Y la gente bajándose así, la aplicación al celular. Es facilísimo, o sea, ingresa a www.nosotrosfm.com y desde ahí, plim, bajar la aplicación, la pueden dejar en la notebook, la pueden dejar en la PC, o se la bajan ya directo para el celular y ahí van. Tengo mucha gente que anda haciendo ruta. Claro. Y cuando ya, por lógica, ¿no? Uh-huh. Se pierde la frecuencia, automáticamente le ponen ahí, lo ponen con mano libre, toman conexión a internet y nos van escuchando en la ruta. Claro. Así que... Y si bien la radio tiene que seguir siendo la radio, creo que también se viene la radio en imágenes, ¿no? Sí, total. Así que bueno, habrá que peinarse. Vamos. Poco, ¿no? Habrá que estar peinadito. Hay que estar peinado. Hay que peinar, ya no solo para la foto, sino también para la radio. Aldo, un gusto, como siempre. Estamos en contacto. Un abrazo grande, que pase bien, hasta luego. Gracias. Chau, historiador Aldo Solé, un lujo que nos damos en la mañana del zoológico.